Bienvenidos a Hip Hop Nerds Podcast, episodio número 4. Y su host, DJ Fu, a.k.a. Fuscas Fu, y a mi lado. Soy Hives, a.k.a. Baby Dope, a.k.a. Nerd. Y bienvenidos sean a Hip Hop Nerds, donde hablamos sobre la hip hop, su cultura y su música. Y aquí vinimos a... aprender y a enseñar. O sea, al revés. Enseñar, les enseñamos y ustedes también nos enseñan a nosotros. Así que aprendemos juntos, ¿no? Sí. Y el día de hoy vamos a hablar de Dr. Dre, Kendrick Lamar, de J. Cole, de Tierra Whack y de muchos más. Y recuerden suscribirse a YouTube, denos follow, síganos en Instagram. También tenemos historias, reels, y también en YouTube tenemos los shorts para que los vean y díganos si les gustan o no. Para hacer más, por favor. Estoy tratando de organizarme con mis shorts de Hip Hop History. Así es. Y tenemos también los miércoles de Daltónico, que así nos trae es. Música nueva hasta para nosotros. Así que algo bien chingón. Shout out a Will. Con sus miércoles de Daltónico con lo mejor de R&B. Shout out a la Yesenia, a la Maritza, a la Sara, a la Janet. Uh-huh. Y a todos los que nos escuchan y comparten. Sí. Si quieres tu saludo, déjate tu comentario. Al Solo también, saludos, porque nos da el master de intro y de outro. Que gracias. Saludos a alguien. Saludos Shara. No sé, ahora. No falta saludos a Dee. Saludos a... Cuando dices Dee, dices como que el Dios. Dios todo poderoso. No, Dee. Ah, ok. Sí. Un homie que andaba el otro día ahí. Al este, era el este también. Shout out a este. Shout out a Rico. Shout out a Kraft Inc. Y a la gente que cumple años también. Shout out. Mi amigo Rico cumpleaños, pues ese shout out. Ok. Shout out a Jenny Aiko. Aiko. Cumplió 36 balas, la morra. 36 balas. me gusta mucho su disco de Trip. Bueno, no mucho, pero está curada, es trippy. Tiene una rola con Sway Lee, de Ray Shremmer. Se llama Sativa. Yeah. ¿Alguna rola que recomiendes de ella? La que tiene con Big Sean. Tiene varias, ¿no? Tiene que en el disco de... creo que se llama... ¿es Ashley? No, Ashley con Miguel. Se fue el nombre, perdóname. Okay. Está en curva, pero sí tiene una con Big Sean muy bonita. La feliz cumpleaños a Danny Brown. Canción favorita de Danny Brown. ¿Danny Brown? Ya, 43. Nivel 43. Yo recomiendo todo el no, disco. No, una. Dime una. No, todo. Yo que no sé nada. O sea, hay gente que yo no sé nada de ese güey. Dime pues, solo una. Creo que te va a atrapar la de Ain't It Funny. Su último disco. Bueno, penúltimo disco solo de The Atrocity Exhibition, que iba a recomendar todo el disco, pero en sí esa es la que resalta por el beat. Truena. Big shout out a este homie, según yo, y un año sobrio también. Ah, sí, ahí le digo. Oh, sí, sacó su Dream Champs. No terminé de ver su Dream Champs. Uh-huh. Ahí me puse a ver. Tiene su disco que acaba de salir, 40, porque tiene su disco de Triple X cuando tenía 30, ahora tiene 40, ¿no? Tiene un disco con mi bebé, JPEG Mafia, Scare in the House. Y así que. el Fu, es el himno del Fu. Si quieres, if you want to scare the house, tú sabes a dónde ir. Y yo, si no, yo te guío. Feliz cumpleaños a Flava Flav. 65. Tiene todos ya, no sé, güey, también. 65. Todos los años ya. yo no escucho a Flava Flav o mucho, a Public Enemy así, pero conozco la de ¿sabes? Pensé comprarte una playera de Public Enemy. Lo pensé, pero dije, no es fan. Si te dicen name three songs, te vas a decir, y no estoy listo acá. Sí. Yeah. La otra vez la piqué en el jale. Una, oh, no. Tenía una... alguien una playera de Nirvana, ¿no? Dime tres rolas de Nirvana en 5 segundos, ¿no? No, ¿en serio hiciste eso? No, no hagas eso, güey. No, es que tenemos la cura de decir como... okay. Dime 5 frutas tres frutas en 5 segundos, ¿no? Ok. Y de allá la playera esa, hey, dime... Pues si es cura, está bien. Pero si es alguien así para hacerle bullying... No, que no para nada. Aquí el bullying, no. Por eso digo, es como que venimos a aprender y a enseñar. O sea, no nacimos yo no sé nada, así que... Sí, yo pienso que todos los días hay alguien que conoce a Eminem o a Snoop Dogg, ¿no? Feliz cumpleaños a Grimes, a La Tokisha, a Adam Levine, a Bun B. ¿Tokisha? Yeah. Tokisha. Y a Shorty Lowe, para descanse. R.I.P. Shorty Lowe. R.I.P. Lowe. They know. Y feliz cumpleaños a ti si cumples años el día de hoy. Bueno, esta semana o la próxima semana. Right? Shouts out. Principalmente quiero... ¿Dónde están mis pinches aplausos? Vamos a dar unos aplausos a mi compa Dr. Dre. Esta es una... Hay que pararnos, ¿no? Y aplaudir. No, iba a decir minuto de silencio, pero no. No, por favor. Toco madera. No, ¿dónde hay madera? Simón. Aquí. Ya toca. Hay madera, ya. Se ve aferrado. Sí, estuvo enfermito hace unos cuantos años y aquí Dr. Dre ya... Y ahorita está bien mamado. Reconocido por la... por su arte en audio, por... pues, ¿qué sería? La Academia de Hollywood acá o algo así, ¿no? Es como que ponen tu estrella en el piso para que vivas para siempre. Ahí el Paseo plasmado de la Fama. Así es. Así tiene que su estrella. Por fin, el 19 de marzo es oficialmente Dre Day. ¡Yeah! Y felicidades a Dr. Dre. Uh-huh. ¿Algo que quieras decir de Dr. Dre? Que es un... Bueno, tiene sus historias, ¿no? Buenas y malas, pero igual quiero decir que este vato se... Es todo un businessman, es todo un empresario, ¿no? O sea, junto con el güey de Interscope y Will.i.am, hicieron el negocio de la década, ¿no? De la vida con Beats. Así que aplausos, aparte por todo lo de Aftermath, lo que hizo en su tiempo con Death Row. Y así que te trajo toda esta gente, como él dice, ¿no? Es como que, güey, yo le hice Beats a gente bien chingona y hicimos rolas bien juntos bien chingonas. Uh-huh. Así que gracias a él tenemos rolas chingonas de Eminem, de Snoop Dogg, de NWA, de Anderson .Paak. G-Unit, todo el... The Game. Es un gran movimiento y... qué chilo, güey. Se tardaron, ¿no? Porque creo que Snoop Dogg agarró la suya como el año pasado. Entonces, es que son... Bueno, es diferente Snoop Dogg. sí. ¿Quién es más famoso? ¿Snoop Dogg o Dr. Dre? Snoop Dogg. Sí. Shouts out a Dr. Dre. Se aventó algo bien chilo en el Super Bowl el año pasado, ¿no? Antepasado. ¿Sí, no? ¿No fue pasado? ¿Fue pasado? Sí, ¿no? Es que lo confundo con el de Rihanna. ¿Rihanna fue después o antes? Creo que fue antes de ese. Ok, entonces 2 años. Pero sí, la neta, igual, big shout out a Dr. Dre, que está ahí mamado. Que nunca trajo Chronic. Nunca trajo... ¿Se me fue el nombre? ¿Cómo se llamaba el disco que iba a sacar? ¿Que nunca sacó? Detox. Fíjate, tanto que nunca lo sacó. Ya. Yeah. Digo que no me acuerdo. Pero igual nos dio Compton. Nos dio sus hits de 1001 Chronic, uh-huh. Chronic. Y por eso vamos a dar nuestros top 5 de Dr. Dre. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Tú empiezas hoy. Haz de cuenta que no tengo un número 5. Tengo un número 10. Pero tengo un honorable mentions. Ah, yo también. Y son como 6, 7. Así que está difícil poner unas... Pues estuvo muy difícil. Estaba escuchando a Dr. Dre y dije, ¿cuál es mi favorita? ¿Cuál es la que sí representa? ¿Y cuál es la que sí me llevo? ¿Y cuál es la que sí...? Y sí te quería echar carrilla que estabas escogiendo sencillos tú la otra vez, pero creo que yo vengo con muchos sencillos. Es que todos fueron sencillos de él. Ya, todo es sencillo. El 2001, la mayoría fueron sencillos. Quiero hacer shout out a Still Dre. O sea, ese clásico, escrito por Jay-Z, ¿no? Quiero hacer shout out a la rola de Keep Them Haters Ringing. Ese tiempo fue por mi tiempo, mi ringtone de mi celular. Me sentía bien gangsta. Shouts out a Explosive. Me hizo mi lista. Shouts out a Let Me Ride. Shouts out a Bitch Please, número 2. No, Diggity. Todas. Esas son mis número 5. Little Ghetto Boy, Guilty Conscience. Todas esas son mis 5. ¿Son 5 o son de...? No, esa nomás es el shout out. Okay. Esas son las honorables y el número 5. Misión honorífica. Ajá. Yeah. Yo, la mía sería honorífica, sería Crack a Bottle. Crack a Bottle, muy chingona. Buena. ¿Dijiste Guilty Conscience? Guilty Conscience. Sí, Guilty es también Conscience. Esa rola está... Still Dre también lo considero como ahí top. Esa rola, a lo que estaba escuchando, tiene un coro en el video, pero no en la rola del disco. Así que ese coro de These Voices, I Hear Them, nomás suena en el video y en la rola del disco se corta y ya tiene su... cuando el güey está hablando, ¿no? Así que la rola está muy interesante. Si no has topado, Guilty Conscience. Interesante la temática. Es el intercambio así de como que ¿cómo es el diablo y el ángel, ¿no? Acá hablando. ¿Cuál es tu número 5? Mi número 5 es Let Me Ride. Let Me Ride. Sí, una clásica de su primer álbum de estudio, en solitario. Yeah. Así que sí, la neta es una buena rola para tirar en el... Como dice, sí. Let Me Ride es para tener en el carro, ventanas abajo, ahorita que ya se viene la primavera, ¿sabes? La neta, sí. Sí está raro no imaginarte en un carro paseándote, ajá, y sintiéndote bien, que en esta canción es como que la pones y estás adentro, es como que, güey, me da ganas de salir. Es como que... Sí, de hecho, cuando escuchaba de chavito, que ni carro tenía, obviamente, pero me subí al carro de mi papá y ponía discos, ¿no? ¿Tú nunca hiciste eso? Como que con tus compas en el carro, nomás haciendo música, ponía a veces ese disco y era como que, es la con vida. El volante nomás. Sí, nomás ahí sentado, ¿no? Como que, huevo. Oh, that's cool. Buena esa. No, sí. Let Me Ride también fue parte de mi número 5. Sí, pues te dije, párale, porque dijiste todo mi top ya. Sí. Mi número 4 es Deep Cover. Es Dr. Dre, Snoop Dogg con un beatzote. Y los dos la rompen. Machín. Este dúo de Dr. Dre y Snoop Dogg, la neta, hasta me da ganas de escuchar más Snoop Dogg. O sea, es como que, wow, es como que sí está. No sé. No le puedo poner palabras a este dúo, como que encajan tan bien, como que se entiende. Muy natural entre los dos. Y... sí. Y shout out a la rola de Twins, parte 2, de Biggie. ¡Uy, no! No sé nada. Punisher. Big Punisher. Pun, perdón. Y Fat Joe. Una disculpa. But yeah, no sé. Deep Cover. Número 4. Es que... ¿Qué cagaste, güey? Porque, ¿qué, güey? O sea, yo dije... todas las que me gustaron, que no están en mis top, y si no está, y si están en tu top, pues adelante, o sea, yo no tengo ningún problema, pero ¿por qué me miras feo cuando puse Deep Cover a la número 4? Okay. No, yo voy a decir la de The Watcher de 2001. La neta también es un beatzote. Yeah. También lírica de acá de señor Sean Carter, así que también. Oh, la Watcher 2. No, la 1. La Watcher 2 viene en el disco de Jay-Z. Oh, la escribió Jay-Z esa, sí, también. Uh-huh. Ah, ok, no me sabía esa. Sí, pues yeah. Luego salió la 2 con Jay-Z. Ah, ok. Y Rakim. Los primeros versos que me aprendí acá, como a los 14 años ya, me creía Rakim acá. ¿Neta? ¿Te gustaba Rakim acá? ¿Sí? Ya, yeah, ese verso me gustaba mucho y me fui a escuchar al The... ¿Sabes? Sí me da un poco de tristeza que nunca vamos a escuchar el disco de Aftermath de Rakim. Sí. Es, en ese tiempo creo que se estaba haciendo tal vez o sí. Por ahí, pero sí me acuerdo como que, wow, Rakim pudo ser. Tiene la rola de Truth Hurts, Rakim, ¿no? La de, ¿cómo se llama? Seductive o algo así, Beat the Dr. Dre. Así que hay unos 2-3. Sí. So ya, la de Watchers, la primera rola del disco, ¿no? De 2001, es como que empieza con su intro y ya. Y luego la canción. Cae empezó. El beat y Dr. Dre con mis dos versos. Es como que el corito bien... muy buen producido, es como es productor primero que nada, sí, Dr. Dre, todo y fino, no todo le vienen fácil los coros a ese güey, o sea, él no los hace, no, pero los produce y pues impecable. Shouts out a la muy buena selección. ¿Ese qué número fue tuya? 4. Okay. Yeah. Mi número 3 es Forgot About Dre con Eminem. Esta rola me puse a escuchar para ver en qué lugar iba esta porque el beat siempre tenemos que decir como que darle chance ahora al beat primero, ¿no? Es como que, güey, los beats que hace este güey, las melodías que se saca, los drums que usa, y el Shady, ahí se rifa. Pues siempre. Él hizo todo. O sea, él llegó con la canción completa con Dre, ¿no? Y dice Dre que llegó un día al estudio y que Eminem tenía ya la canción hecha. Fue la primera canción del disco, creo. Como que ya estaba, mira, aquí está, güey. Y ya nomás rapeó lo que dijo Eminem. A ver, ¿quién le trajo la rola a quién? Eminem a Dre. Oh, ok. Arre. Bueno, tampoco me sabía ese, güey. Me vienes enseñando, güey, de Dr. Dre. Gracias. Ya esta canción, el video también está bien chistoso, quemando la casa acá. Troy, what? No, acá. Así que, esta también, Guilty Conscience y todo lo que hacen juntos estos güeyes, se rifan. Así que este es, creo, como que el ejemplo más como que claro y más alto de calidad de Dr. Dre y Eminem trabajando juntos. So, Forgot About Dre. Ok, entonces... Número 3. Mi número 3, yo voy a decir también una con Eminem, Encore, con 50 Cent, el disco de Eminem. La neta... es que se batalló para crear esa lista. Te sacaste esa Sheila. Ni me acordaba de esa... Y yo le doy mucho valor en lo personal porque yo soy fan de G-Unit, ¿no? Simón. Más que soy más fan de G-Unit que de Eminem. Pero igual esa canción me gusta mucho como intercambiaban versos sí, Eminem man. Y Dre, más que 50 Cent. Sí, sale como que sobrando un poquito, pero era como esa poquita cereza del pastel, ¿no? Como que. Pero igual, muy rifado los tres. Te da. Sientes como que te da, ¿cómo se dice? Escalofríos cuando escuchas Aftermath Shady. Como que, ¡wow! Y ahí están los tres, ¿sabes? Como sí. que, ¡órale! No mames, como wow. que. ¡Wow! Esa es la rola en el disco de Encore, ¿no? De Eminem, sí. la última, uh-huh. Simón, sí, cierto, no me acuerdo. El coro está bien chingón, ¿no? De Eminem y suena así bien, como que, güey, está sonando en mi cabeza, porque sí, por eso ando moviéndome así, ¿no? Como pinche foca acá, pero. Esos drums, como. Hasta esta sí es una rola de pinche chant acá, ¿no? Esta cochinada de caña acá. Shit out of here. Yeah, mamón. Mi número dos es Fuck with Dre Day and Everybody Celebrating. Esta, una clásica de Dr. Dre. Quiere celebrar. No sé, está difícil poner palabras cuando, o sea, ahí está la canción. Ya la conoces, escúchala y entiende. Es como que, si le, como que me pongo a pensar, es como, ¿cómo se le presento a alguien que no la conoce? Y como para convencerlo que la escuche, y es como que, pues, que está chila, güey. ¿Has escuchado dos otros antes? Como que. Pero. Y así que, Fuck with Dre Day and Everybody Celebrating. Pues mi número dos, tengo dos. Perdóname, hice trampa otra vez. Nothing but a G-Tang. Okay. Y también Natural Born Killers. Natural Born Killers. Ajá, una con Snoop y otra con Ice Cube. La neta, más porque fueron esenciales en mi playlist en su tiempo, ¿sabes? Bueno, no era de la primera, ¿verdad? Porque estaba bien morrillo. Pero cuando escuché el disco ese, se quedó. Natural Born Killers y me tocó un poquito más ese auge y sí lo ponía mucho. Y gracias a mi carnal. Chavos a mi carnal Fernando, que fue el que me enseñó. Ice Cube y Dr. Dre. Así que es como que de ahí agarré eso. Pero igual, está una buena canción las dos. Y otro. Vos sigues otro número dos. Oh, Express Yourself. Es que ahorita me acordé. Express Yourself. Sí, no hemos shout-out a nada de NWA, ¿no? Sí. Es que dijiste un chingo tú de honoríficas y ya no pude hablar yo. Así que. No, hablas de las que yo dije también. Esas tres. De vuelta. No. Me refiero a que ya no pude dar mis menciones honoríficas. No, tú dale. Pero esas tres, los ponía en el 2 porque esas tres rolas son diferentes épocas de Dr. Dre y la neta se dejó caer bien, cabrón. Yeah, Dr. Dre. Y sí, y más en Express Yourself, que era como que empieza como que, ¡ey, vato, tú! Demuestras que también sabes rapear, ¿no? Y sí, es como que. Sí, las rolitas de. Con el sample de Michael Jackson, ¿no? Jackson 5. Muy buenas. Mi número uno, como tú la mencionaste, Nothing But a G-Tang. Baby. Verso impecable de Snoop Dogg. Todo se lo sabe. Se lo avienta, se lo pasa a Dr. Dre. Dr. Dre ahí fluye. El beat también está bien rico. Esto, West Coast G-Funk, es donde es el ¿cómo se llama? Es el pilar, ¿no? Es hasta arriba de la música G-Funk. Al menos de lo que yo he escuchado, así que. Pásenme más rolas de G-Funk, ¿no? Ahí estaba nuestro compa el otro día diciendo. Está acordando de eso. Dice que estaba bien dándome esa plática de que güey escuchaba G-Funk. Como, ¿what the fuck? Sí, es como, no escucho mucho hip-hop, pero escucho G-Funk, dijo nuestro compa. Blue Dog County y todo eso. Ya, así que hay bastantes artistas que hicieron G-Funk, pero el día de hoy estamos reconociendo a Dr. Dre. Y muchas gracias. Historia de la fama. Por existir. Entonces, ese es mi número uno. Okay. ¿Y tu número uno? Mi número uno es 187, Deep Cover. También, igual, es influencia de mi hermano. Él tenía un mixtape de Dr. Dre, que realmente no recuerdo bien el nombre del mixtape, te lo debo, porque era mixtape, no era un disco, porque Dre nunca sacó discos, ¿no? Nunca saca nada. Simón. Así que la rola, creo que la número tres, era 187. Era como que la escuchaba y era como, I can feel it. No mames, entraba el bajo, güey, de la canción y como que el cuello tronaba como sí, que tengo el cuello, ¿no? Y es. Y aparte la historia, y aparte es de una película, ¿no? Deep Cover, la película. Pero igual, muy, muy buena canción. Igual, la química entre estos dos vatos está muy cabrón. Y la neta me peleé el número uno porque pensé poner a mi tío Snoop de la mano. Ah, no es cierto. Te estoy viendo, no es cierto. What? No, no es cierto. Pero shout out a Alemania y a todo el homegrown. Sí. Pero igual, esa Deep Cover es una, para mí es mi mejor canción de Dr. Dre. Creo que te da. Si quieres alguien nuevo que escuche Dre, ponle esta. Y van a tener todas las demás. Es que está entre medio de Chronic y 2001. Simón. Así que va a entender todo lo que es ese güey. Hey, sí, cierto, muy buena esa. Sí, ahí estaba en mi lista también. Ese beat, la neta, si no te mueve, tal vez el hip hop no es para ti, ¿verdad? Y también me ayudó un chingo también el cover, ¿no? De Big Pun. Simón. Porque la neta se deja caer también Big Pun bien cabrón. Y aparte es como... ¿Cómo? Aprobado por ellos porque sale Snoop en el video. Simón. Así que, y también, si tienen oportunidad, busquen en YouTube, está un freestyle de Lupe Fiasco con este beat también. Esta no la conozco. Wow. Todo lo que hace Lupe Fiasco es muy bueno. Pero sí, eso pensando en la rola de Twins, como que agarró ese beat y pues, güey, a mí me encantó ese beat. Ajá. Vamos a aventarlo para allá. A New York, cuando era mucho de eso, de como de costas, ¿no? Así que como que él, no, le dio permiso a los de New York disfrutar ese beat, pues sí. Acá, pues como que, güey, New York shit, es como, ahí estaba tú neoyorquino rapeando en ella, así que disfrútala, ¿no? Y, qué curioso cuando hacen eso, ¿no? Como que... Que se dejan querer. Aparte, como, se dejan usar el beat, ¿no? Como que el beat se repite. Yeah, creo que hablamos la semana pasada de lo mismo, ¿no? De Will.i.am y Kanye West y Estelle. Ándale. ¿Te acuerdas? Era como que se me hace bien curioso ese cotorreo, ¿no? De que años después, uso mi beat otra vez, ¿sabes cómo? Sí, yo te saqué la de Blue Contrail con Sean Paul, no me acuerdo cómo se llama, y es beat de Dr. Dre, que usaron en Bitch Please. Así que, ¿se vale? Deep Cover, muy buenas listas, ¿eh? Muy buenas listas. Sí. Te sacaste otra de... Y pongan su playlist para que vean el gimnasio, porque todas las rolas de Dre, no sé por qué, están en el gym. Vas al gimnasio y están todos los roleos de Dr. Dre. Me gustaría seguir recomendando más, ¿no? Pero ya. ¿Explosive dijiste? Sí, mencioné. ¿Bang Bang? No. Bang Bang no la mencioné. Simón. Mencioné Deez Nuts. ¿Cuál es la que tiene con Devin the Dude? Se me fue el nombre. Yo quería nomás mencionar lo de Deez Nuts antes que se me olvida. Está muy mamón el nombre, está muy mamón el intro. ¿Es Snoop, verdad, el que está hablando al principio? No sé, pero yo siempre como que escucho el intro, está chistoso y ya pues continúa con la rola. Pero no me gusta que está pegado a la canción, entonces siempre que tengo que escuchar la canción, me tengo que brincar acá y hasta que ya tengo mi dedo ahí bien acomodado a donde es ahí como que al minuto 3 o algo así. Acá es como que, güey, separa las tracks acá para yo irme. ¿Nunca te pasó poner el disco de 2001? Y poner la de Fuck You y que escucha todo el intro también. Es Fuck You, ¿no? No, me acuerdo que andan cochando, ¿eh? Ajá. Sí, vato, nunca puedes poner el carro porque, con tus papás porque no... qué bueno que Sakura ya murió porque sí eran bien así acá, bien cochinos en sus discos. No creo que Biggie también ahí ando haciendo sus cochinadas acá y yo con mis... Tratando de... Uy, estoy con audífonos puestos, no quiero escuchar esto en mis oídos, the hell out of here con estas cochinadas. Bien prendido, ¿no? Ya. No. Era, se me hacían como que, ay, ¿pa' qué? Pues, o sea, no sé. No presuman. Sí. So shouts out a Dr. Dre, shouts out a Snoop Dogg. Y ahorita, justamente antes de picarle, le estamos hablando de Eminem. Con su rola de... No Diddy. Simón, sacó su rola de Doomsday 2. Con el disco de Lyrical Lemonade. Okay. Me preguntaste quién es Lyrical Lemonade. Es un joven que hace videitos. Cole Bennett tiene su canal de videitos y dijo, pues me aviento un disco y ya le hago videos a todos tus compas, pues yo puedo aventarme DJ Khaled y pedirle, pues así que lo que me imagino que ese güey hizo es como que, güey, dame una rola para mi disco, ¿no? O sea, tampoco como que fue armando así las rolas, pero ahí viene la rola de Doomsday 2, donde Eminem se aventa su videíto a honor al primer video de Doomsday. ¿Quién canta la de Doomsday? Es Corday con el homie Juice WRLD. Paz descanse. R.I.P. Y muy buenos los dos videos. Ahí hay varios cameos en el video de Eminem. Ahí J.I.D., Denzel Curry. Y you know, gente, pura gente chila, pues ahí, soy Lee. Así que, oh, y es con el beat de Role Model, y creo que ese beat, si no me equivoco, es de Dr. Dre. O es de Eminem. O sea, más como que es de Eminem. Es de Eminem, ¿no? Creo, porque fue el de primer disco. Esos disco, soniditos, ¿no? Que, ajá. Soniditos en estilo de Eminem. De hecho, estamos viendo quién sabía más de Eminem y estamos haciendo rolas y nadie la atinó hasta que no, tú. Yo la, tú dije. Por eso, tú supiste cuál era. Role Model, sí, es como que la busqué. Ah, sí, es esa. Así que topen la de la rola de Eminem, de Role Model, de su primer disco, o como otra gente dice, su segundo disco, porque el primero es Infinite. Y luego Slim Shady. Ahí viene la rola de Role Model, topa la de Doomsday, de Cordae con Juice WRLD, y topa la de Doomsday 2, de Eminem. Eminem sigue estando chilo, gente le hace hate, pero está chilo. Todo lo que hace Dr. Dre está chilo. Así que, ¿algo más que quiera decir Dr. Dre o Eminem? La gente ha merecido esa estrella de la fama. Se tardaron, porque tiene ya el señor como 40 años en el negocio, haciendo beats para todo mundo, haciendo dinero con gente blanca, refiriéndome a los beats. Luego cuando lo vendió a Apple, o sea es ya, tuvo 50 Cent, que también fue un pinche negociazo, también bien cabrón, todo G-Unit. Ganando como siempre, menos con la película de Wash, nomás, pero todo muy bien. Entonces, con alguien más que ganó, fue con Kendrick Lamar. También. Este joven firmó a Kendrick Lamar su disquera y nos ha dado bastantes buenos discos. Me imagino que Kendrick Lamar iba a ser una estrella sin Dr. Dre, tal vez. Pero no tan grande la estrella. Como que no creo. O sea, pues sí, no. Como que... Tan grande, no. Sí, no, está difícil. Sí, o sea, hay creo que estar con Dre le dio más... Está una máquina. Aparte, ¿verdad? Eso le dio como más facilidad de experimentar. ¿Sabes? Simón. Porque si hubieras quedado independiente, igual era experimentar y no ganar o ir con el flow, el wave que estaba. ¿Sabes? Así que tal vez ese ayuda, apoyo de Aftermath y de... Sí, a huevo. Le dio como que, pues ya puedes hacer lo que quieras, ¿sabes? Sabiendo que cualquier momento puedes sacar el mejor rap del año, pero igual puede ser la temática como sus discos. Sí, perdón. La razón por la que queremos hablar ahora de Kendrick, y están las noticias el día de hoy, nuestro joven Kendrick empezó la guerra mundial a contra J. Cole, que como Kendrick recibió ayuda, pero de Jay-Z, a crecer. Y contra Drake, que también recibió ayuda, pero de Lil Wayne, ¿no? O sea, sí se, creo que sí se necesita una máquina detrás de ti, así que... Pero Kendrick, Drake tenía feria, comparado a... era de feria. Bueno. El actor. Bueno. Pero estos tres jóvenes son considerados como los la serpiente de tres cabezas, ¿no? Son los top tres acá. ¿Quién dijo eso? Yo. Ok. No sé si he escuchado esa. Yo me refiero como que siempre hablamos de como que, ok, ¿quiénes son los top ahorita? Es como que ellos tres y luego quién más, ¿no? Y ya mencionamos a Tyler o a Travis, al que quieras, ¿no? O sea, Vince Staples, Danny Brown, Big Sean. Big Sean. Qué mala onda, Big Sean. ¿Quién fue? Había un rapero que... Ok, vamos a hablar del tema primero. Okay. Antes de que mencione eso. Entonces, se me cuento. Contexto. Okay. Sacó una canción, sacó un disco, Metro Boomin con Future, y tiene una canción que se llama you. Like That, que viene con K-Dot, con Kendrick. Así y Kendrick fiera. Se puso en modo sicario y serio, y empezó agresivo. A todo mundo. Bueno, realmente sería a Drake y a J. Cole. Así es. Kendrick Lamar está enojado desde hace 10 años con la rola de Control. Ese quiso ponerle ese fiera y desde entonces le tiró por nombre completo a Jermaine, a Big Crit y a varias gente. Y es como que, güey, voy contra todos ustedes. Quiero que tus fans no sean fans de ustedes y ni escuchen ningún verbo ni ninguna palabra atrás de ti porque tú no rifas, ¿no? Y así. Y desde entonces como que... miré que J. Cole en ese tiempo sí le contestó con TKO Remix, con A$AP Rocky, Pusha T, ahí como que, güey, cálmate acá, ni quién te topa acá, este estilo. Es como que yo también te disparo acá si tú me quieres matar, ¿no? Estilo. Pero según son compas, después hicieron que iban a hacer disco juntos J. Cole y Kendrick. Hicieron la de Black Friday, de que se rapearan encima de sus beats. Ah, sí, cierto. J. Cole hizo la rola de Under the Sun, donde sale Kendrick, pero pues hasta ahí. Pero pues luego sacaron First Person Shooter, Drake y J. Cole, y creo que eso es lo que le castró a Kendrick. Creo que no lo invitaron. Sí, es como que, ah, ¿ustedes son amigos? Acá también Drake anda de gira con J. Cole, ¿no? Es el turno, ¿no? Como que ustedes, ¿y yo dónde quedo? Y en la rola de First Person Shooter hay varias cosas de como que nosotros dos esto y nosotros dos esto. Es como que, güey, ¿qué estás tratando de decir? ¿Que yo no acá? Y ya desde el otro, el de My Delete Later, parte 1 de J. Cole, ahí como que la estaba escuchando. Es como que creo que también es como para Kendrick estas barras acá, le está tirando un poco. Y pues sí, como dices, creo que Kendrick ya se hartó, ¿no? Creo sí, que... pues que tantas indirectas entre los dos, entre los tres, ¿no? Simón. Pero más de parte de Drake y J. Cole le tocó estar... es como si se culpable por la asociación. Como que estás... No, yo creo, no quieras defender J. Cole, sí. Yo creo que J. Cole escogió su amigo y su amigo. Pero va a también le ha tirado, ¿no? Yo soy el mejor de LA como estoy en LA, ¿sabes? Ándale, exactamente. Que... Sí, cierto, la rolita sí. Esa, la de. Grab my neck. Así que Kendrick dice: yo estoy muy paranoico para amenazas. ¿El top 3 qué? El top yo, ¿no? Yo soy el top. Yo soy el top. El top 5 de los nerds, no me vale. ¿Qué? Y dice, tu trabajo es un light pack. Creo que como cuando fumas así mentolados, pues acá fumas de los cigarros que no pegan, pues acá es como que, güey. Órale, yo pensé que era porque algo light, algo ligero, como que pack. No. Pues sí, según como que light pack de... Órale. Es lo que yo no fumo, por eso nunca tenía referencia. Ah, ok. Por favor, chicos, no fumen. Da cáncer. Y también hace referencia a de que Prince vivió más que Michael Jackson. ¿Y no hablamos una vez de esto? ¿De que era contigo con el que hablé de eso? ¿Que Prince es mejor que Michael Jackson? Ok, no sé. ¿No era contigo? No, yo no escucho mucho Prince. Le conozco unas cuantas rolitas, los sencillos, ¿no? Acá, pero... ¿Te curada? Me pone a bailar. Pero creo que le conozco más a Michael Jackson, pero... Pues, no sé. Le está tirando a Drake porque en su videito de First Person Shooters menciona de que eres Michael Jackson... Y se pone está sus un bailes. Paso, ¿no? Algo así, estoy algo de, sí. De esto. Sí, porque está hablando de los sencillos de Billboard, sí, como que los premios así, pues como que Drake es como que, güey, yo soy popular como Michael y... Pero, ¿quién tiene más Grammys? No sé. Kendrick. Kendrick, muy bien. Sí, pues es como que ahí queda claro quién rifa. Pero sí, Kendrick está muy molesto que no lo invitan a jugar. ¿Tú esperas que contesten ellos? ¿En una canción o en su concierto en vivo? ¿En su gira? Yo creo que Drake va a seguir tirando nomás leves y no va a decir nada directo. Es que si le sacó Pusha T, que no le va a sacar a Kendrick también, ¿verdad? Sí, es como que ya perdió contra Pusha T, ni modo que entrar otro tiro donde ya viene en desventajas, como que si te vas a... Es que también a mí me cae gordo Drake. Uy. ¿Por qué? Se me hace muy... ¿Cómo te puedo decir? ¿Cómo dice petty en español? El pocho. Es muy... ¿Qué? Este como mamoncito, ¿no? Muy fresa. Ni lo conoces. No, pero las cosas que ha hecho. ¿Te puedo darte contexto? ¿Me das chance? Dale. Ok, te voy a dar un ejemplo. Cuando tenía cuando estuvo su pedo con Pusha T, ¿verdad? Ok. El Pusha T es compa de Pharrell, entonces Pharrell. Sabía que... Espera, no, ahorita vas a ver lo que pasó. Okay. Pharrell se juntó con una agencia de subastas famosa y vendió su colección de cosas, ¿no? Como sus cosas privadas, no sé, sus cadenas o tenis que usó hace 20 años, ¿no? Y las cadenas que casi que de él, la que me envió de Mr. Me Too, ¿te acuerdas ese video que sabes? Sus cadenas gruesas, ¿no? Sí, sí, que ahorita todos tienen una igual. O sea, todos quieren ser como Pharrell hace 20 años, 18 años. Y las compró Drake. Ok. Dice Drake en una canción que las quemó. Que las... Hijo de la chingada. Neta. Una tiradera que le ahorita a Pusha T le dice que herví las... derretí las cadenas de tu jefe. O sea... Simón. Es como que... O sea, gastaste miles de dólares. O sea, gastó, no sé... 100 millones de dólares, ¿no? Para, bueno, el flex, ¿no? También. Sí. O sea, pero igual, llegas hasta ese punto, es como que Me quedé, no manches, güey, qué mamón, güey, la neta, no ocupaba hacer eso. Si no sabes qué, si no tienes con qué contestarle a alguien, hiciste de más, ¿sabes? Te entiendo tu punto, pero pues tal vez te duele más porque son las cadenas de For Real, ¿no? Aparte, ¿no crees? Pero es como que... O sea, tú dices que nada, de que, ¿cómo dijiste? ¿Que no se vale o qué? ¿De que para qué se pasas? Como que todo se vale cuando hay beef, ¿no? O sea, sí, todo se vale. Por eso, o sea, sí sacó a la luz al hijo de él, ¿no? Pero vas a comparar, güey, saqué yo tu hijo y tú tenías un contrato con Adidas que se iba a hacer y que se iba a llamar igual que el hijo, pero al final, Pusha T hizo que ese negocio, ese contrato se cancelara, ¿sabes? Se arrepintió de ahí. Ahí está, le está quitando feria, guacha. ¿Y crees que Drake es el malo, güey? Déjalo en paz, güey. Déjalo que... Yo creo que todo se vale. Que Marc Cadena se vale. Yo no conozco a Drake. Pero no tiene la culpa Pharrell, ¿sabes? Pues tiene la culpa por apoyar a Pusha T. Apoyar a alguien que le quiere tirar a Drake. O sea, es que, güey, sale rozando. Igual como J. Cole. O sea, dices que sale rozando. Yo creo... No, es más, son culpables. Pacha, escucha, también. Mira, culpable aquí. Yo lo voy a decir ahorita, mira. Se viene canción de Pusha T con Kendrick Lamar. Ya no mira Drake. Producido por Pharrell. Güey, ¿te imaginas en WrestleMania? Sería Pusha T, Kendrick Lamar contra J. Cole y Drake. Tag team. Hell yeah. Ya lo veo, güey. No, güey. La neta, Drake es el menos lirical, pues, o sea, y cuando vas a hablar de insultos en rima, güey, creo que Drake es el último que pierde, pues, o sea, no puedes comparar. Pero, fin de cuentas, Kendrick Lamar dice el top 3 que top yo. ¿Qué opinas? Creo que ya hablamos de eso también, ¿verdad? Cuando estamos hablando de J. Cole y tú decíamos que era el tercero, no él. Dije que lo va a rebasar a Kendrick, pero ya sacó este verso Kendrick, yeah. Y dije, chin. Hasta mejor... el beat está bien, yeah. Bien tronador. Muy buen beat. Y todo bien, como bien hasta hardcore, ¿no? Porque el sample que trae de Easy, creo que es de Easy, ¿does it? No, no sé qué es. Las vocales de Chipmunk que se escuchan en el parte del track son de Easy. Es como que, güey, si vas a entrar con eso, es que vas a decir, vas a ver, yeah. A tirar balazos, ¿no? Como se puede decir. No, yeah. Aquí nadie tira balazos, ¿eh? Abrazos, no balazos, diga el presidente. Simón. Pero. Creo que el que sale aquí también perdiendo es Future. Porque no, porque él también le tira. Future también anda. Sí, también anda tirando. Ay, estaba más lelo con y, y luego Metro Boomin pone en su ex, en Twitter, pone. Los lados ya se escogieron. Algo así. Así que ya, claro. Sabes que se va a quedar de este lado Metro Boomin con Future y Kendrick. Muy bien. Está bien. Se vale. También el que sale perdiendo es Big Sean. Y nadie lo pone en la lista. Y, no, yo sí soy. Sí puedo. Sí. Big Sean sacó nomás rola. ¿La topaste? Sacó dos. ¿Te gusta Big Sean, no? Sí. ¿Y te gustaron estas canciones? Sí. Te voy a decir por qué. No se compara, ¿verdad? A lo que estamos oyendo de Kendrick, pero... pero ya se escucha un sonido diferente de Big Sean. Está creciendo. Sí, está madurando. No, está también... Tiene hambre de ese poder y fama, ¿no? Yeah. Y ya se dejó de sus cursi... Sus letras bien así. Ajá. Y sacó dos canciones, creo que se llama Whole Time o Whole Algo Freestyle. El día siguiente sacó Precision. Así es. Que es la que yo escuché más. Igual se escucha como silenciador de sniper, ¿no? Escuchas como que se escucha porque pues según él viene en modo, ¿no? En modo sniper y que tiene la precisión perfecta para las barras perfectas para pues, poder llegar otra vez al top. Arre. Otra vez, ¿no? Cabrón. Pero es que su tiempo fue muy aclamado por su estilo, ¿no? No era mucho lirical, pero sobresalía por cómo era el aparte venía, escribió Graduation, así que le aplaudimos. A ver, aplausos porque largos, pero mucho. Gracias. Estos aplausos no se los merece, Big Sean. ¿Graduation? ¿No te gusta Graduation? La neta, mucha gente mira el disco. No, te estoy preguntando a ti, no a la gente. No están mis top 4 de Kanye, discos de Kanye que me gustan. I Wonder, ¿te gusta? Sí. Okay. Flashing Lights me gusta. La de el Good Morning me gusta. Okay. Y hay otras cuantas. No tanto. O sea, me gusta Late Registration, fucking Life of Pablo, My Beautiful Dark Twisted Fantasy, fucking el primero, College Dropout, y ajá, y tal vez ya de ahí Graduation, o Kids y Ghost, y mejor, ajá, antes de Graduation. Y 808s, ¿no? 808s antes de Graduation, ajá. Me gusta no, Graduation está casi hasta abajo acá. Ah, no, bueno. No, tiene no mucho, fan. Tiene mucho. Pero bueno, fan. Igual. Ahí está mi top. Volviendo a Big Sean viene con ese pedo de que él quiere estar en la plática, ¿no? Quiere estar en la conversación. y está... ¿Sabes qué? Creo que es algo muy bueno para el juego. ¿Qué cosa? Este tipo de beef, tiraderas, porque gente se va a empezar a querer meterse en ese top 3 y va a empezar a sacar sus mejores barras. ¿Ya? Y también va a haber gente que va a sacar sus mejores barras, entre comillas, y va a hacer el ridículo. Como nuestro compa YN... ¿Cómo se llama ese güey? YN Mel, ¿cómo? Sí, YN Bimeli. YN Bimeli que pone su Instagram, comparte el screenshot del verso de Kendrick, de Like That. Y es como que, ay, no me tienes que hacer eso a mí. Como que él piensa que es para él, no sé. Y es como que, nadie te habló. Pero igual, es lo que me refiero. Va a haber gente que va a querer ese puesto. Estar ahí tan disponibles porque chance... Uno se va a salir del top 3, ¿sabes? En fin, tienes como que uno va a perder. Sí. Si no es Drake, va a ser Kendrick. J. Cole no creo. Pues vamos a ver. Vamos a ver. Pero ahorita ya está... Puede llegar Action Bronson. Si se aliviana. Puede llegar Pusha T ahora sí. Si se aliviana. ¿Quién más? Griselda. ¿Qué es que Griselda puede llegar al top? No, ¿verdad? Es que son bien, tienen sí. su círculo sí. ahí muy cerradito. Se escucha raro eso. Okay. Simón. Entonces, tiene un estilo muy definido, aunque el homie Westside ya se atreve a hacer trap, ¿no? Y también Conway. Y pues sí, Benny también le entra. Y también hace como R&B, ¿no? Le gusta también darle R&B. Como que tira, pues, beats drumless acá. Uh-huh. Y pues sí, le tiran a un airecito al R&B estilo. Sí, tiene una... Una shoutout al Gaines que le encanta Westside. Tiene una rola con la Armani Caesar. Se me olvida cómo se llama el video. La rola, perdón. Tiene un buen videíto también. Vamos a hablar un poco de Kendrick Lamar. Ah, no, ya hablamos de él. Sí, porque queremos estar... pero volviendo a Kendrick. ¿Te gustó o te gustó el subverso? Claro que sí, me encantó. Me encantó. Y sí me preocupa que... Bueno, ese nomás... Lo que digan ellos dos, ¿no? Que se junten. Tal vez yo creo que J. Cole va a modificar un poco su disco ahí. Todavía no sale. Es como que, hey, me tiró. Déjame... Mejor quito este verso que no está tan acá y pongo uno más acá. ¿Sí me explico? Creo que tal esto va a hacer que... También le tira por sus discos, ¿no? J. Cole le tira a Kendrick de los Steppers y no sé qué. Ya, ahí es que ahí están los dos, ¿eh? ¿Sabes qué? Los dos se lo merecen. Es lo que te digo, ¿no? Sí, J. Cole no está de... Exactamente. Vamos a hacer un shout-out. ¿Pero qué team somos? Yo soy team hip-hop. Yo soy team también hip-hop, pero pues... Gusta ver la competencia. No sea mi dos. Ver la competencia. Di qué team eres, a ver. Pues es que la neta, yo no soy tan fan de Drake. Ahí está, pero no team quiero. Kendrick, let's go. No, pero yo lo quiero ver ganar también. Tú eres Team Cole, yo soy Team Kendrick. No estoy, yo no soy Team nadie, güey. No puedo dar lados yo aquí. ¿Eres güey. Team Wendy? Team Wendy. No. Vamos a hablar del clásico álbum de Kendrick Lamar. ¿Cuál de todos? El primero, bueno, considero el segundo. ¿Section 8? Oh, ok, vamos a hablar de Section 8, ¿no? No, se llama Section 80. 80, perdón. Vamos a hablar de Good Kid, Mad City, el primer disco con Dr. Dre. Que es considerado su segundo disco. Perdón, una disculpa. Sí. Este disco es considerado un instant classic. Ay, perdón, en español. Un clásico instantáneo. Porque salió y todos sabíamos como que, güey, sí. O sea, todas las rolas están chilas. No, no hay falla. Dr. Dre. No todas. Por eso venimos a tocar el tema. Sí, yeah. De classic album. Estaba dando más, queriendo dar más hype al disco, pues, de como no, que... es que es un muy buen disco de parte de Kendrick. Una buena introducción a lo comercial, porque su disco pasado todavía era independiente. Ajá, así que este ya fue como más comercial. Y tiene, ves los features, y si dices, ah, ok, sí. desde esa época, ¿no? Yeah. Pero igual, si tú quieres empezar, o yo empiezo. ¿Con qué? ¿La mejor canción o la peor canción? Empezamos primero con lo feito y luego ya con lo bonito. Mi canción menos favorita de este disco, la canción que siempre me brinco de este disco. Creo que es la misma, a ver. Es la de Money Trees. Oh, ok. Órale. Yeah, con J-Rock. Gente le da muchos props a este verso de J-Rock. Uh-huh. Y yo no soy muy fan de J-Rock. Y ese flowcillo no soy muy fan acá. Es como que entra acá fluyendo a medio... Y se avienta sus inflexiones de voz acá, uh-huh, según para hacerlo más interesante. Pero para mí no lo hace lo suficientemente interesante para quedarme. Y es como que es un gastado de tiempo a escuchar el verso gastado de J-Cole. Pérdida de tiempo. Dije J-Cole, de J-Rock. Pérdida de tiempo. Ajá. Y el beat no me llena mucho acá. El coro tampoco me llena mucho, tristemente. No te llena? No es para mí. Money Trees, una disculpa para toda la gente. Así que aquí te enteras. Yo me brinco Money Trees. Y yo me brinco la que sigue. Poetic Justice con Drake. Poetic Justice con Drake. Sí. ¿Por qué tanto hate le tienes, ¿sí?, a Drake? ¿Neta? Pregúntale a Ja Rule, igual. Y es lo mismo que Ja Rule. No, nada entra. ¿Pero por qué no te gusta esa rola o qué? De lo que ves el disco y ves los tipos de canciones, como que... Pues hay que darle está variedad. Bonita, ¿no? Sí, sí, pero pues no me gusta. But Drake, no soy fan de Drake, aparte. Ya se enteraron, si no sabían. Así que, como que... El beat de esta rola está bien chingona. El flow del Kendrick está bien chingón. Sí, pero el ya Drake... No es como que eche a perder la canción, pero bueno. O sea, para mí. O sea, cada quien. Chistoso, cada quien escogió una que tiene feat, ¿no? Y le tiramos, sí, al feat más que nada. Así que así de chido. Esta vez sí que tú hiciste lo mismo. Mi canción favorita de este disco, y la verdad sería en mis top 3, 5 de Kendrick. Vamos a hacer el 5 de Kendrick, ya que saques otro disco o algo, cuando sea. Sing About Me, I'm Dying of Thirst va a ir ahí en mis top 5 favoritas canciones de siempre, de toda la vida. No nomás de Kendrick. Esta rola está bien hermosa. Esta canción pegada, o sea, son dos canciones en una, o se podría decir. Dura como 12 minutos. Tiene como un interludio ahí de gente. Está bien gráfica la canción. Te hace viajar. Tiene muy buena letra. El beat está impecable. El coro está bien hermoso. Y sí, no sé qué más puedo decir de esta canción. Si no lo has escuchado, try it out. Sing About Me. I'm Dying Thirst. Qué buena elección. Aparte, como dijiste que dura un buen, o sea, tiene muy buena 12 yeah. minutos. Te cuenta... También Kendrick cuenta muchas historias, ¿no? Como que entre su música tiene super un porqué. Y hablando de historias, cuentos. La mía es Good Kid. ¿Y otra vez? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Quién hace el coro de Good Kid? ¿Quién hizo el beat de Good Kid? Pharrell. Ah, ok. Yes, sir. ¿Dónde está mi tag? ¿Dónde está? A ver, pues ponlo. Te doy él. Ahí está. Jada. Igual, es que... ¿Qué te ríes? No, me da risa de que no hay ningún episodio donde no vamos a hablar. No, siempre. Shout out to Solo the Master. Simón, que fue shout out a Pharrell Williams. Se dio cuenta. Shout out a P. Y igual Skateboard P. La neta, ese coro sí está bien chingón. ¿Sí? Y es un cover, ¿no? Masculination, baby. ¿Es un cover? No. Sí, ¿no? ¿De quién? A lo que yo miré acá, no sé si escuché un remix, no me puse a investigar. Pero si me pongo a investigar y resulta ser un cover, güey, pierde puntos. Pero a lo que yo me acuerdo, escuché otra versión y no, como te digo, no sé si era como alguien haciéndole un cover a este verso o era una rola old school, la neta. Ya sabes, estamos retacados de música, así que no me fui a investigar muy bien. Pero la neta, sí, el beat, la forma que lleva el verso Kendrick, que menciona de Red and Blue y menciona de las gangas y de los policías, ¿no? Y de la pastilla. O sea, las metáforas que usa este güey desde su segundo disco, pues, ya son 10 años de rifarse, ¿no? Sí. Y esa canción también me gusta mucho porque suena como, para mí es una parte 2 de otra canción que tiene Pharrell, N.E.R.D., que se llama Life as a Fish, que es un beat muy parecido, pues, como que de ahí. Yo como que, órale, dije, Y aparte también esos coros que se avienta Pharrell son mucho de ese disco, The Nerd. Así como que, órale, como que... Igual Kendrick se dejó caer. Yeah. Como que muy bien. ¿Son del mismo año o son parecidas? Creo que el que te digo yo salió como un año antes, dos años antes, que tal vez sea del mismo... Andaba con la misma cura el güey, así que dijo, güey, ahí sí, Pharrell es muy de eso. Tiene sus presets. Sus presets de su beatmaking machine como sí, por 5 años, ¿no? Y ya va cambiando. Ah, ok. Entiendo. Pues ya, la neta sí, muy buenas selecciones. Que no hay ninguna mala canción más que la de Money Tree en este disco. Cada quien, ¿no? No decimos que es una mala canción, sino en conjunto de todo el disco es como que ¿cuál dejamos afuera? Sería esta. No piensen que venimos a tirar hate, aunque ya dije que me cae gordo Drake, pero no va por ahí. Va como que de todo el disco, ¿cuál le quitarías? Pues esto. Ya, este disco es definitivamente un clásico, así que déjanos comentarios tu canción favorita o menos favorita de Good Kid, M.A.A.D City. Sí, y creo que cuando grabó el video de Parade Justice, Drake pidió permiso para poder llegar a... Porque grabaron Los Ángeles, pues. Oh. Tú que se check-in. Sí. Machín, porque ya había un problema anterior con gente de ahí de su entourage y por eso tuvo que pedir permiso. No. Y a ti te encanta pensar eso, ¿no? De que Drake andaba como que, ¡ay! ¡Ay! O no, o estaba en unos huevotes ahí también. Si me dan permiso. Sí puedo grabar. Me enseñaron ahí que hay videos, hay fotos de Drake escuchando este verso de Kendrick, de este nuevo verso, pues, de... ¿Neta? Ajá, así que de Like That. Ahí luego te las enseño. También deja tu recomendación de Kendrick Lamar. Nuevas canciones, nuevos discos. ¿Qué salió nuevo esta semana? Salió Yo Tengo Tornillo, sacó nuevo disco. ¿Tornillo? El que no diga Tornillo, lo que puede sonarlo fue Santa Fe Clan, como algo de como tipo Santa Fe Clan. Okay. Santa Fe Clan es su propio, pero ese tipo de música. Ok. Ay, perdón, le pegué el micrófono. Específicamente la canción de Fino con okay. J-Rox. Shout out a J-Rox. Esa chica se la rifa, así que se dejó caer. Más bien ella como que canta en inglés, pero se dejó rapear en español. Hasta lo dice, yo soy la pocha, pero checa este flow. Como que, wow, yeah. Como que alguien le echaba carrilla porque veía un pocha, ¿no? Ah, y okay. Se dejó caer con esa barra, como que, ok, te la aplaudo. Yeah. Pero igual va por, como te digo, sonido tipo así de nuestro compa Ángel. Arre, la voy a buscar. A mí me encantan las chicas raperas. Por eso te voy a recomendar esta semana a Tierra Whack, el disco de World Wide Whack. Esta chica puso su corazón en el micrófono. Esta chica ha tenido problemas en su vida. Se siente como una payasa tener que actuar enfrente de la gente porque hace música y ahora tiene que ponerse el teatro, ¿no? Dar el teatro a la gente y es como que, ok, artista, dame tu show. Y ella como que, güey, soy humano, déjame en paz, no quiero, ya ni quiero estar aquí, entonces... ¿Lo crees genuino? Sí, esta morra tardó bastantes años en sacar disco y sí me topé una entrevista de ella donde está hablando de eso, es como que sí, o sea, como que siempre es como que, hey, ¿cuándo tu disco? Es como que, pues ahí la llevo, pero también es como que, güey, también déjame vivir, ¿no? O sea... Y esta chica, ya habíamos hablado de ella con su sencillo del Club de los 27. Sí. Donde habla de la gente que tristemente se desvive a los 27. A la bestia la palabra. Se desvive. Y todos son músicos y ella como que a sus 27 dice como que, ya entiendo. Ya veo por qué. Por las presiones pues de mucha gente de la industria. Pues y este disco es como que, no diría como que anti-industria, pero es como que lo que resulta de ser presionado. Pues aquí la chica anda agüitadilla y me gusta mucho cómo lo enseñan su voz. Es lo que me encanta de artistas. Como que si estás triste, a ver, ¿no? Escucha medio mamón, ¿no? Como que, ¿Qué malo eres? Kikari, por favor, vuelve a ser triste. No, pero me refiero es como que pues suelta lo que tienes adentro, ¿no? Oye, ¿y tú eres feliz o estás triste? Ay, ahorita soy feliz, la vida es bella, me sonríe y yo de vuelta. La vida es bella. Saludos al tío Lote. Tengo bastantes canciones de este disco de recomendar. Tiene unas dos, tres que rapea y tiene beats pesados. Hay uno que me recuerda ¿cómo se llama? Black Panther estilo. Esta rola se llama X del disco. También tiene una movidilla aquí. La Black de... Panther como el disco de Marvel. Uh-huh. Como que encaja ahí. Ajá, como ahí puedes meter esa rola. Más de Kendrick. Sí, exactamente. Tiene su rola de Misbehave también que mueve ritmos, mueve cabeza. Y tiene rolas bien bonitas como Channel Pit, que sus mosh pits huelen a Chanel. Chanel Pit, porque sus mosh pits huelen rico como su perfume, ¿no? O sea, hace mosh pits. ¿Tiene música para eso? Tiene la canción de Shower Song, donde habla que te ocupas bañar bien, ¿no? Tiene... Sí, para limpiarte todo. No, sí, por favor, gente, báñese. Sí. Para sacar toda su negatividad. Tiene una canción de Amigos Imaginarios, donde habla pues de eso y cómo su amigo imaginario la entiende. Tiene su rola de Accessible, donde habla de como que, güey, cómo es que estás accesible a todos, pero menos a mí y a mi amor. Tiene la canción de Movies, donde habla de como que quiero... Movies. Cómo me gustaría que me lleves al cine y pues para pasarla bonito juntos. O sea, habla de, como te digo, sentimientos, muchos sentimientos. Tiene la canción de Numb y Burning Brains, donde está haciendo como que... Pues los títulos te lo dan, Numb es... ¿cómo se dice? Adormecido. Como... Ajá. Y Burning Brains, que te quemas el cerebro, pues, y la chica anda así, pues, y se escucha en la letra de como que ya estoy harta acá. Mi única falla de este disco creo que es la producción. Siento que le hizo falta el ir el extra acá. Esta chica dio bastantes letras, bastantes sentimientos. Suena muy parecido. Cuando escuché el disco... No te voy a mentir, no me acuerdo de las números de rolas, pero escuché y suena... Tiene un sonido. Uh-huh. Sí. O sea, no le varía mucho en los sonidos. No. Pero funciona. No digo que no funciona. Yeah. A lo que me estás diciendo. Pero sí le faltó, como tú dijiste, le faltó algo para que... Sí. Y luego después de estar escuchando Schoolboy Q y cómo le dio bastante producción a Schoolboy Q a ese disco, creo que ese tratamiento The Producer se merece Tierra Whack. No hate a sus productores. Igual pero... es que también, por lo que dices tú, lo que está pasando ella es esto. Y si siente ella. Simón. Tal vez si le agregaba otra cosa que no es lo que quiere, lo que siente ella en el momento, no va a encajar. Sí, puede ser. Es que también me recordó a este disco, al disco de Little Sims. Su disco de ella se llama Sometimes I Might Not Be Introvert. Y es mucho de eso, de sentimientos también. Pero ese disco sí está lleno de producción y siento como que los comparo en eso de como que puedes tener tus sentimientos y tener producción pesada, pues, y que se desarrolla. Tal vez estamos acostumbrados a que esta música sea progresiva, ¿no? Y sí. El pop siga creciendo, pero sí, sí, se escuchan un poco, no quiero decir como demos casi, pero pues hay unos cuantos beats que me gustaría que hubieran tenido más capas. De buena mixeada. Ya, yeah, y nada más, pero en sí, sí me llevo bastante rolas que recomendar. Snake Eyes, Tonight, 27 Club, Channel Pit, Misbehave. Así que try it out, Tierra Whack. Muy bien. Y yo quiero recomendar tema sensible. Damian Krate, Machinaski y nuestro querido amigo, Descanse en Paz, Descanse en Poder, WK. Con solo la pequeña previa que nos dieron de la canción, que es WK cantando el coro. Ya. Yeah. Sí me llegó Machín. O sea, no voy a admitir. Igual que yo sé que Will también, no sé tú si lo viste. La verdad, si fuiste capaz de verlo. La verdad, WK sí me lastima que se nos fue muy pronto. Y tengo rolas de like siempre en su... Siempre sido, sí. Siempre fue por mí. Tengo canciones like en mi Spotify de él. Y cuando tocan, me las tengo que brincar. Está difícil escucharlo y es como que... Ay, no. Te los fuiste acá, mi amiguito acá. Era tan buena persona este hombre. La neta, sí. Placer conocerlo. Pero sí, me da mucho gusto que su música viva. Y la neta, sí miré que salió la rola y dije, no me da ganas de darle play. No. Sí le quiero dar play, pues reconozco bastante su artisteada. Está muy buen, muy buen músico. Y ya no la he topado, pero sí la voy a escuchar. Le va a dar su momento. Pues. Discos nuevos que salieron. Tal vez hablemos de ellos después. Es el disco de Sir, llama Heavy. Ya hemos hablado de... Ahí tiene unos cuantos sencillos que ya sacó. Inténtalo. Future, si te gustó, si te gusta ese ritmo. The Trap, se llama We Don't Trust You. Joyner Lucas, sacó su disco Not Now I'm Busy. Jordan Lucas está muy buen artista, nomás de que no lo pelan mucho, ¿no? Es como que... No, es que fue como rapero viral, ¿no? Como ese tipo de raperos virales que no tomas en serio. Perdón por la grosería, pero pues es la verdad. Como hizo esa rola de racismo, como que gente lo miró sí, así como ya, que, como mira. Que, ah, mira, quiere actuar, ¿no? Como que es una... ¿Cómo se le llama? Como que lo hiciste para llamar la atención, uh-huh. así gente sí, lo empezó viral, a ver. Como ajá. que busca ser viral. Pero muy buen artista, la neta, sí me gusta cuando rapea y la neta... Ya con este disco sí lo voy a escuchar porque... Si no me equivoco, tiene canciones con Eminem, ¿no? Ajá, tiene su Eminem. Rola. Yeah. Ajá. Así que try it out, Jordan Lucas, ahí lo voy a topar y tal vez lo topamos juntos. Y nuestro compa de Chicali's Own Finest. Let's go. Recién firmado, ¿eh? Recién firmado. Mister. ¿Dónde está mi... Ay, no. Fíjale algo, a ver qué pasó. ¡Yeah! Ahí está. Shots out al robot 95. Firmado a... Sony ya nos da un disco que se llama Kevin, Pórtate Bien. Dijiste que lo habías topado. Sí, lo escuché ayer y hoy. Y tiene sus, ahí, sus features, sus colaboraciones con sus compas, ¿no? No falta. Mire, que es una con Jesse Baez. Y Jesse Baez. No lo he topado. No era lo que yo pensé que iba a hacer. Yo pensé que, que iba a ir por otro lado y me trajo otra cosa. Y dije, ok. Yo cuando miro a estos dos juntos me imagino que hacer una rola de R&B de amor acá. No, ok. No. Entonces como okay. Okay, vamos muy bien. A ver. Okay, no era lo que quería, pero gracias. No era lo que yo esperaba. Ya. Yeah. Sí, si quieres también ahí lo hablamos de este joven. Robot 95 ahí. Nos encanta tu música. Tu voz está hermosa. Y me da mucho gusto que tengas la... capacidad creativa de seguir creando música pues, porque... Sí, pues es un pequeño EP. Son 6 canciones. Ok. Viene con... creo que ya no sé canción, no me acuerdo. Bruces. Shout out a Bruces. Y Javier Blake. Que Javier Blake es el de División Minúscula. Ok. Así que es como que wow. Oh, tiene su fita ahí. Sí. Ok, vamos a ver. 6 cancioncitas. Bueno, digerible el proyecto. Ahí lo topamos. Paz descanse también a nuestro compa MF Doom. Se cumplen 20 años de Mad Villainy. O de Doomsday. Doomsday. Ay, perdón. Me equivoqué. No, Mad Villainy, sí. Oh, sí. Es que no apunté. Doomsday es más viejo, ¿no? Es que no me apunté el dato y nomás acá me dijeron y va, ok. No, sí es Mad Villainy 2004, sí, cierto. Una disculpa. sí, Doomsday no, más viejo. Aquí estamos enseñando y aprendiendo. Pues. Topen a MF Doom, si no lo han topado acá. Canción favorita de MF Doom. Fancy Clown, me gusta un chingo. Me gusta That's One that. Beer, me gusta Accordion. Accordion también. Me gusta la de Angels con, Ghostface. Tiene bastantes chingones este güey. Favorite Ladies. Sí, está chida. Me gusta el mixtape que hicieron, o sea, no es oficial, pero que agarraron beats de Share. Oh, y sí. Versus de mamá, güey. Muy bueno. Porque él no está acostumbrado a hacer coros y le meten coros de ella y con viste. Oh, impecable. ¿Qué más salió? ¿Algo más que quieras mencionar de lo que salió? Creo que tenía algo, pero se me olvidó. Bueno, que recordar a la gente que le dé like y se suscribe. Por favor, suscríbanse. Tenemos el Hip Hop History que ahí nos vas a dar. Está programando ahí los dos. Y dame tus y un top 3. Y un top. También tengo un top 5 ahí que se viene también. Solo para los shorts. Yeah. Pero aquí estamos, aquí vamos a ver las canciones que tenemos en repeat, que repetimos mucho en la semana. Y yo empiezo si quieres. Dale, dale. Hablando de 20 años, también se festeja los 20 años del disco de NERD, Fly or Die. Tengo la playerita ahorita. Está que quede claro. ¿Sí? Okay. Ajá. La canción que escojo es Maybe de NERD. Dices, ¿por qué? ¿Eso no es hip hop? Sí, es claro que es hip hop. Tiene a Questlove tocando la batería, güey. ¿Qué más quieres, güey? ¿Sabes? Okay. Y bueno, también Lenny Kravitz en la guitarra. Pero muy buena canción. Es mi favorita de NERD. Maybe, de Fly or Die. ¿Es tu favorita de NERD? Es mi favorita. Wow. Si tengo una canción favorita, es esa. Okay. Así que algún día va a ser mi top de Pharrell de NERD. Dos diferentes. Hasta me da ganas de ir a escucharla. Son diferentes, ¿eh? No son el mismo top. Pero sí, Maybe... con Questlove y Lenny Kravitz. Que de hecho, te puedo dar una historia de esa canción. Dale. Esa canción fue hecha con Justin Timberlake durante esas sesiones de Justify. Ok. O sea, esa canción ya estaba muy... ¿Qué? Casi completa acá, ok. Se llamaba Baby en ese entonces. y fue que Pharrell y Justin sacaron la melodía en el piano y poquito de del coro. Arre. Y 3 años después salió la canción. Arre. Ahí sigo una página de Insta que se llama acá, de que artistas creando canciones acá o algo así. Sí, ahí te la voy a pasar. Ya creo que también sigo yo. Ah, ok. Está chilo porque cada día ahí te topas un rapero o un artista ahí cantando sus rolas en el estudio. Eso me encanta. ¿Cómo me encantaría estar en el estudio con estas canciones? Con alguien ahí. Yeah. Mi recomendación es de Solange. El disco se llama When I Get Home y la rola se llama Beans. Esta canción me gustaba tanto que la hice mi alarma y fue una mala idea porque luego como que me empezó a hartar un poco porque la escuchaba tanto, pero pues me encantaba, ¿no? Así que, pues, ¿qué más quieres que despertar con una canción que te gusta? Pero ten cuidado de poner una de tus canciones favoritas como alarma porque luego la vas a escuchar. Es como que, oh, suena como mi alarma. Oh, y esto de despertar de mi sueño acá no está chilo. Así que la rola sigue estando chila. La voy a recomendar ahorita antes que me enfade más. Pero en sí todo este disco de When I Get Home, no sé quién me lo recomendó y dije, vamos a ver. Y este disco fluye bien rico. Solange. Yo te recomendé el disco, ¿eh? Creo que fui yo. Ay, güey. Solange, ¿sí? A.K.A. la hermana de Beyoncé, A.K.A. la No Te Metas Conmigo, Jay-Z. No, es Michelle Carrilla que tenía una canción de Solange. Creo que en el carro, era de Crush. Y, dije, no, escucha este. El nuevo, está chido. Ah, ok. Bueno. Ya hace de rato. Sí, 2019 este disco. Me gusta la mayoría de este disco, pero esta vez voy a recomendar Beans. A la meda de ese disco. Ya, yeah, también ahí. Suena como algo de Zelda, del juego de Zelda. No sé por qué. A ver, tú. Dos, caray, ¿cuál era? Ah, caray. Ok, te voy a decir la otra. Es La Vida Se Va. La Vida Se Va. La Vida Se Va. ¿Así se llama? Sí, sí. Ok. De nuestro, otra vez, amigo, hermano, WK. Ok. La neta, esa canción la escucho muy seguido. Habla sobre cómo te ve la gente de afuera. Cómo te ve las cosas malas y no las buenas. Muy a lo que siempre hizo Roberto. Y sí está... Creo que salió en Trópico de Cáncer 2. Así es como que fue su último proyecto antes de que se fuera. Y la neta también sí me pone de un mood cuando lo escucho, ¿no? O sea, pues se llama La Vida Se Va, o sea, la vida se acaba, ¿no? Yeah. Y muy específico, me gusta mucho la última parte, güey. Cuando se va a acabar, que juega con un sample. Y le cambia el pitch el sample y no sé, me gusta un chingo, la neta. O sea, un beso del cielo. Ya, era su propio productor, ¿no? Así que él se soltaba con los beats. Buena recomendación. Para mantener el mood bajo, ya que no quieres llevar aquí. Perdón. La canción que voy a recomendar yo se llama Sacred Safe. Es de Quelle Chris con Chris Keys. Y para otra gente, con Homeboy Sadman. Esta canción me encanta porque la canción se llama... safe es de estar seguro, pero también usan la palabra para una caja fuerte. Caja fuerte. Entonces es como una caja fuerte sagrada o sentirte sagradamente seguro. O no sé cómo lo quieras interpretar, pero esta rola habla de eso, de cómo, qué es lo que tú sientes que debes de cuidar, qué es lo que tú debes de como que... Básicamente es como que te está ayudando a guiarte en la vida. Está muy interesante esta canción. Uno de estos jóvenes habla de su hijo, o de su hija, perdón, y habla de cómo él vive por ella y como que es su bendición y su razón de existir. Y así como que tocan temas muy interesantes de esta canción y me gusta mucho. Está bonita. Así que Sacred Safe de Quelle Chris. Ok. Y para acabar yo... Estoy pensando, porque te puedo dar una bien mamona. Dame la mamona. Ok, te voy a la mamona. Shout out. No mamona, pero shout out a Max B. Es Fresh Montana con Max B. Okay. I Warn You. Okay. Es como un cover de Marvin Gaye. Lo iba a decir la semana pasada, pero me aguanté. Okay. Porque te di mi lima de Marvin Gaye. Sí, bueno. Así que es I Warn You. En vez de I Want You. I Warn You. Y después habla de que, pues, son amenazas a gente, ¿no? A sus, a sus enemigos, ¿no? Así que, pero muy a la Max B. Si no saben quién es Max B, este, Free Max B, fue de los que, últimos grandes mentes de Dixit, que fue encarcelado. Así que... Déjame adivinar, injustamente. Injustamente, claro, todos injustamente. Todos es, somos... sí, ¿no? Sí, todos somos... este, ya, se me olvidó. Pero bueno, este fue, tenía un buen mixtape, ¿no? Tenía, tuvo una buena era de mixtape de Max B, que se aventaba freestyles sobre beats de otra gente, como lo que tiene que ser un mixtape, ¿no? Así anteriormente. Es. Así que cuando Cameron peleó contra 50 Cent, ¿te acuerdas de esa era? De Curtis. Sí. Fue cuando Max B estaba haciendo eso. Sí, pues, okay. O sea, cuando Cameron estaba perdiendo contra, contra 50 Cent, este güey estaba dando todavía de qué hablar con Dipset, ¿no? Sí. Este, con Bird Gang y Dipset. Así que esa canción, y también fue muy compa de, Ma, de Fish Montana en ese tiempo, que Fish Montana también era muy, era, era pues ya te das la idea, ¿no? ¿Cómo sí, son? Sí, me doy la idea. Así que igual, jugar con, siempre me ha gustado la, la, los raperos que juegan con rolas de otros güeyes. Ya. Yeah. Así que Max B siempre ha sido de mis favoritos en ese tipo de cosas. Y esta canción de I Warn You, que me mama un chingo, la de I Want You de Marvin Gaye, mi canción favorita creo también de los todos tiempos. Todos mis favoritos, ¿verdad? Sí. Pero, pero sí, es como que, ok, que está como medio, sí, como silly, como que medio, no soy tontita, pero como medio... Divertido. Divertida, ajá. Ponetón acá. Así que juegan con el coro ese y, vale. Y por eso también te iba a decir eso. Ah, ok. I Warn You de Fresh Montana con Max B y Free the Wavy. Arre. Otra recomendación, no es de hip hop, es de una banda que se llama Susie and the Banshees. La canción se llama Sin in My Heart. Pero así no dijiste nada de mi recomendación. Sí, por eso dije, da una mamalona porque okay. Pensé que me ibas a sacar okay. otro género. Así que te va a llegar, tal vez te llegue siempre con una de otro género, tal vez no. Nomás me gusta ahí enseñar a la gente que no nomás somos hip hop nerds. Todos nerds de la música. Eso ni parecemos nerds. Este, cosas que ni sabemos, sí. Estando diciendo Biggie en vez de... Bueno, Big Pun. Sin in My Heart de Susie and the Banshees. Esta es otra de las gym playlist. Esta es otra de las canciones que si te vas a pegar un tiro... Bueno, no. No lo hagan. No lo hagan, pero si lo vas a hacer, escucha esta canción antes. Si vas a... tal vez profesionalmente. O sea, si eres parte de la UFC, ¿no? Si vas a tener tu pelea de box acá... Pon esta canción para salir. ¿Te gusta el UFC a ti? No. Pero sí, sí quiero pelearme con alguien, así que el que se quiera ¿Si poner quieres? Los guantes. Yo me quiero entrenar box así. Y quiero... Yo pensé que hay que esperar con alguien, como que tienes un enemigo allá afuera. Oh, no. ¿No? Quiero, todavía no entreno box, pero sí me llama la atención y ya para próximamente ponerme los guantes con el que quiera. No más por diversión. así que Sin in My Heart es parte de mi playlist de la que voy a estar para entrenar. Si quieres ir rápido en la bici a un lugar, entonces vamos a usar referencias que yo entiendo. Sí, pues, sí, o sea, sí. Sin in My Heart es donde va. Sin in My Heart. Sin in My Heart. Sin pecado in my heart. En mi corazón de Susie. ¿Eres pecador? Y los Banshees. Pues con esta canción. Y nada más. Y muchas gracias por existir, gente. Este es, ha sido el programa de hoy. Aguanta. ¿Qué? Pues no ¿aguanta? Más. Que va a salir más. Pues ya salió todo. No, que va a salir la próxima semana y que va ya hablamos, tenemos, ¿no? Tenemos que mencionar rápidamente. A ver, ¿qué va a salir? Supremo. Ah, siempre. Stove Got Cooks. Okay. J. Cole. JP Mafia. Griselda. Ajá. Y The RZA. Y ya. The RZA, ok. Ya termina. Bueno, The RZA, escuchen su video de meditación en YouTube con los test de Tao. Tazo Tees, algo que se llama así. Creo que sí. Pero búsquenlo. Sí. Meditation. RZA. Son 20 minutos de meditar con... Risa, háganlo, mediten. Es muy bueno para la mente. Así es. Así que es gracias por escucharnos sí. por una hora y aguantarnos. Dale like, suscríbete, diga tu comentario. Díganos si les gusta o no lo que hacemos, por favor. Yo soy amante del feedback, de que me digan que lo bien. Que opinan de mí. Sí, no sí. porque... sí me importa, pero a la vez no, como que no me molesta que me lo digan para mejorar. Estamos dispuestos a crecer. Así que ayúdenos a crecer si quieren. Así que gracias por escucharnos y ya nos vemos en 2 semanas. Sí. And we out. We out. Peace.